Yeah, Young Kings, baby. Yo sé que le duele, que ahora la muñeca si la roleta no es presidencial, tengo el Sky Dweller. Las extranjeras están pidiendo que las vuele. En el putero llego y el dinero llueve. Santa lo va cara cada vez que ya me huelen. Si te la buscas puede ser que el casco te lo huelen. Yo bajo humilde pero hacen que me revele. Una top model pa' que venga y me modele. Yo sé que le duele, que ahora la muñeca si la roleta no es presidencial, tengo el Sky Dweller. Las extranjeras están pidiendo que las vuele. En el putero llego y el dinero llueve. Santa lo va cara cada vez que ya me huelen. Si te la buscas puede ser que el casco te lo vuelen. Yo bajo humilde pero hacen que me revele. Una top model pa' que venga y me modele. Mamando ella es una experta, conmigo a veces despierta. Cabrón, si tú eres feca, yo no te quiero ni cerca. Sigue llegando la merca, siguen haciéndome ofertas. Mi música los envicia, como lo está haciendo el Fenta. A la baby le doy felpa, quiere estar con el más duro en su categoría. Ella no es telca, la busco en la trajo o en el Helca. Conoce a los duros de la calle, siempre alerta. Siempre que maneja el maquinón, le da con bajar el cristal. Tiene un piquete cabrón y no se lo pueden quitar. A mí me gusta verla en cuatro en nube y ponerla a gritar. La pongo a mamar en la cabina y me tiro un freestyle. Yo sé que le duele, que ahora la muñeca si la roleta no es presidencial. Tengo el Sky Dweller. Las extranjeras están pidiendo que la vuele. En el putero llego y el dinero llueve. Santa lo va cara cada vez que ya me huelen. Si te la buscas puede ser que el casco te lo vuelen. Yo bajo humilde pero hacen que me revele. Una top model pa' que venga y me modele. Mira, dime Young King, los diablos, cabrón. Checate cómo se rompe un chanteo, cabrón. Yo ando con el Young King, ya no vamos a ver que el King. Las putas están llamando, quieren que le envíe el pin. Comprándole Fenty Versace y las diablas no quieren pin. Tres teléfonos y no llamen que le quitamos el sin. Volado y sigo en el joseo, dicen cedo, no le baje. De acá arriba no lo veo, 10,000 pies hoy en un viaje. En el Jeffrey le di dedo hasta que el huevo se me pare. Voy a 100 en el paseo, no me importa que me pare. No, no prendan los piombos que yo no me voy a parar. Ando con dos palos en el carro y un fugitivo federal. La muerte me salió a buscar y yo en la pala en el hangar. Cuando me veas de frente, ¿cómo me vas a frontear? Sigo tranqui aquí en mi esquina, la rompo y no me quito el esquema. Ella es puta pero fina, me metí a las dos pero más me gustó la prima. Vamos a guerrear, hijo de puta, vamos pa' encima. Yo sé que le duele, que ahora es la muñeca. Si la roleta no es presidencial, tengo el Sky Dweller. Las extranjeras están pidiendo que las vuele. En el putero llego y el dinero llueve. Santa lo va cara cada vez que ella me huele. Si te la busca puede ser que el casco te lo vuele. Yo bajo humilde pero hacen que me revele. Un ato model pa' que venga y me modele. Un ato